Hola fotógrafos y fotógrafas, ¿qué tal? Soy Gio Leal, bienvenidos y bienvenidas a este podcast en donde hablaremos sobre técnicas, libros, tips dirigidos a la fotografía para aquellos que están interesados o interesadas en aprender un poquito más de lo mucho que hay. Qué gusto saludarles, estoy transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, el día de hoy les traigo un tema que seguramente les va a interesar porque es uno de los problemitas que a veces nos suceden al momento de tomar fotografías. Y pues nombré este podcast con el nombre de ¿cómo mejorar la nitidez en tus fotografías? Entonces, primero que nada, ¿qué es la nitidez? Pues básicamente la nitidez en la fotografía se trata de ver una imagen con mucho mejor claridad. Y bueno, para conseguir mayor nitidez en nuestras imágenes es importante tener en cuenta pues una variedad de factores que puede ser la calidad del tipo de objetivo que usaremos, pero incluso hay otros aspectos que también son meramente importantes para tener en cuenta y lograr esta nitidez. El primero es realizar un mantenimiento correcto a la cámara. Antes de ir a una sesión o a un evento, lo primero que hago es realizar una limpieza a mi equipo. ¿Por qué? Pues bueno, podemos ser muy masters en la fotografía, pero si los espejos de la cámara o los cristales de los lentes están sucios, pueden llegar a ser un dolor de cabeza cuando estamos haciendo las fotos. Nos puede crear luces donde no las hay, el famoso flare. Cuando disparamos a luces que tenemos así, por ejemplo, de frente, nos los llega a poner en lo que es el lente de la cámara, nos llega a crear una aureola más fuerte por la suciedad del lente, ¿no? Y nos puede arruinar muchas fotografías. El otro es enfoque selectivo. ¿A qué me refiero con enfoque selectivo? Bueno, en muchas ocasiones utilizamos el autofocus para sentirnos seguras o seguros de que la fotografía quedará mejor enfocada. Pero sucede completamente lo contrario. El autofocus es un enfoque poco controlado, por no decir nada controlado. Selecciona el objeto, por ejemplo, la cámara selecciona el objeto que cree o que está más cercano al lente y lo enfoca. Pero en muchas ocasiones no es el enfoque que nosotros queremos. Y tener el enfoque selectivo, podemos elegir el espacio de la pantalla en donde se va a dirigir el enfoque. Es un enfoque automático también, pero ahí tú estás decidiendo en qué parte de la pantalla se va a realizar el enfoque. Otra situación que nos puede crear desenfoque, que bueno, sería poca profundidad de campo, que también es como que va a la par, es tener aperturas abiertas y estar muy cerca de los objetos a la vez. Bien, les explico más o menos cómo va esto. De por sí, cuando utilizamos aperturas abiertas, o sea, los diafragmas con números chicos, lo que sucede es que perdemos profundidad de campo. Es decir, o sea, solo el objeto que está enfocado se va a ver nítido y el fondo se va a ver desenfocado. Entonces, por el otro lado, cuando acercamos la cámara a un objeto, también pierde nitidez, pues ya sea el fondo o lo que esté en segundo plano. Y si realizamos los dos al mismo tiempo, se nos va a desenfocar la mayor parte del objeto que queramos enfocar. Por ejemplo, si estamos enfocando un perfume o, bueno, el rostro de alguien, entonces, muy probablemente, si tenemos aperturas abiertas y acercamos la cámara, la nariz o la puntita de la nariz va a ser la que va a salir enfocada. Los ojos, la mejilla, la boca y todo esto que está como a una distancia de segundo plano se va a desenfocar. Entonces esto no es el resultado que vayamos a querer nosotros en la foto, ¿no? Porque normalmente cuando tomamos, a menos que quieran tomar una fotografía a una nariz, pero no creo. Cuando tomamos retratos normalmente queremos que salga como pues todo el rostro en general. Y entonces, si tenemos aperturas abiertas y acercamos, duplicamos ese desenfoque. El otro es encuentra el punto dulce de tu lente. Esto ya lo había platicado en otro podcast, pero creo que es importante también decirlo. No voy a entrar mucho en el tema porque me gustaría que escucharan otro podcast que está también en el listado, que habla completamente sobre qué es el punto dulce, ¿no? Pero les voy a decir rápidamente pues de qué trata el punto dulce. Normalmente se puede encontrar entre los diafragmas F8 a F11. Y este diafragma es como el punto en donde vas a encontrar mayor nitidez en tu fotografía. Y bueno, si nosotros llegamos a realizar todos estos consejos, es muy probable que de alguna manera se te haga más fácil la vida al momento de enfocar las cosas, ¿no? Otro punto que, bueno, yo creo que no va tanto con lo del enfoque, pero que también les puede ayudar, es consíganse un tripié o un monopié, ¿no? De repente nos tiembla la mano y puede ser de gran ayuda al momento de tomar las fotos. Y bueno, como siempre, agradecerles a todas y a todos por el tiempo de escucha. Comparte este podcast para que pues más fotógrafas y fotógrafos conozcan sobre temas interesantes y bueno, les ayuden con su crecimiento fotográfico. Si gustas encontrarme en redes sociales como Instagram, YouTube, iTunes o Spotify, me puedes encontrar como Gio Leal Fotografía y en Facebook como Gio Leal Cursos de Fotografía. Mándame tus temas de interés o comentarios a mi número personal 967-152-7715. ¿No? Con gusto te atenderé. Y bueno, no olvides crear fotos que un instante puede guardarse para siempre. Hasta la próxima.